Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento. Mi nombre es Fairuz y hoy tengo el gusto enorme de compartir otro ratito con ustedes y con Anthony París, con quien vamos a estar conversando sobre toda la fuente de información maravillosa que es nuestro cuerpo. Voy a darle el espacio para que se sume a la charla y demos inicio a esta conversación. Anthony, qué gusto enorme estar hoy contigo, bienvenido. Igualmente, Fairuz, un placer volver a saludarte y naturalmente a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Anthony. Y bueno, yo quiero partir de aquel dicho que dice que nuestro cuerpo habla lo que nuestra boca calla. Hablemos un poquitito de cómo es que nuestro cuerpo nos puede expresar tanto y a lo mejor no estamos siendo conscientes de ello. Bueno, en primer lugar habría que tener en cuenta, habría que poner en valor el hecho de que el cuerpo tiene su propio lenguaje y nos comunica una información muy valiosa, una información que si la sabemos interpretar nos da mucha ventaja a la hora de comprendernos mejor y en determinadas situaciones a saber cómo orientar nuestra forma de actuar. En todo caso, lo que hay que tener en cuenta también es el hecho de que nos estamos comunicando con nosotros mismos. No es que el cuerpo sea un ente extraño a nosotros, sino que es parte de nosotros y, por lo tanto, esa información que nos está aportando nos dirá algo sobre lo que es nuestra alma, nuestro camino de vida, nuestra forma de actuar, lo que sea en el momento concreto que esté pasando. Lamentablemente, la mente ahí siempre está presente y quiere tener mucho protagonismo y, por lo tanto, siempre está haciendo planes, siempre está viajando al pasado, al futuro, muy entretenida en cosas, la mayor parte de las veces, que pueden resultar incluso insignificantes, pero nos quita esa capacidad de estar atentos a la intuición, a un nivel de conciencia superior que nos permita conectar con ese lenguaje y, sobre todo, entenderlo, porque es un lenguaje la mayor parte de las veces simbólico, no es racional estrictamente hablando, y por lo tanto ahí la mente se mueve muy bien y necesitamos otros recursos internos que tenemos para comprenderlo lo mejor posible. Fíjate que lo que acabas de decir es, bueno, intentar tener la comprensión, ¿no? ¿Cómo podríamos, Anthony, permitirnos ser más conscientes para así poder entender y comprender lo que estamos sintiendo? Porque al final decías, bueno, es nuestro cuerpo, no le habla más nadie. Esto es nuestro. ¿Cómo es posible que estemos tan desconectados y no nos permitimos realmente conseguir esa línea de la intuición que hablabas? Claro, acabas de hacer una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos tan desconectados? Bueno, ahí hay muchos factores. Vivimos en una sociedad, naturalmente, que ha hecho de la mente, que idolatra la mente, que ha hecho de la mente casi el principal recurso y que ha llevado a un nivel secundario la intuición y los otros niveles de consciencia con los que nosotros nos movemos en esta vida, ¿no? Por lo tanto, estar plenamente conectados a la mente, pero desconectados completamente de la intuición y de ese potencial de consciencia que tenemos, pues naturalmente explica el por qué luego tenemos tantas dificultades a la hora de entender nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un sistema altamente complejo, ¿eh? Son más de 60 billones con B de células que están interactuando constantemente entre ellas, que están comunicándose para hablarse, para decirse cómo están, qué necesitan y con cómo se tienen que conectar con el exterior, pero nos mantenemos casi ajenos a esa comunicación, a esa información, porque estamos entretenidos, y la palabra es esa, sobre todo entretenidos, con las muchas cosas que pasan en el exterior y que nos hacen estar plenamente desconectados o muy desconectados de ese lenguaje simbólico del que hablábamos y que a la que empezamos a estar atentos, vemos la gran cantidad de información que nos transmite y que nos puede llevar a resolver muchas de las cuestiones que a lo mejor estamos entretenidos en la mente y que la queremos resolver desde la lógica y que seguramente se tienen que resolver desde otros niveles de nuestra conciencia. ¿A través de qué herramientas, Anthony, podemos trabajarlo? La principal de ellas, en el fondo, es darnos cuenta de que ese cuerpo que parece un ente extraño, no es un ente extraño, sino que es parte, somos nosotros, comprender que ese lenguaje simbólico nos da información de muchas variables y de muchos factores que interactúan en nosotros y, por lo tanto, hay que estar abiertos a esa información y a los distintos canales con los que nos comunicamos. Tenemos 5 sentidos que nos dan una información fundamental sobre cómo nos relacionamos con el exterior, pero naturalmente hay muchos otros sentidos internos nuestros que nos vehiculan esa información, que intentan hablar con nuestra mente, pero que ahí naturalmente la mente lo entorpece porque quiere estar por encima de lo que serían esos canales más intuitivos que muchas veces se expresan con la idea de el primer pensamiento es el que vale, ¿no? Y ahí, con esa frase que se utiliza tanto, en el fondo lo que estamos diciendo es esa intuición, ese nivel de consciencia privilegiado que lamentablemente la mente intenta apagar la mayor parte de las veces porque piensa que es a través de la lógica y de la razón con la que podemos resolver todas nuestras cuestiones, ¿eh? Por lo tanto, hay que estar muy atento a lo que siente nuestro cuerpo físico. Hay que estar muy atento a lo que sienten nuestras cuerpo emocional, a lo que siente nuestros aspectos más de conexión trascendente, porque todo eso es información sutil la mayor parte de las veces, que solamente se puede llegar a ella cuando se está con plena conexión, con una escucha activa frente a todo lo que está pasando. Si estamos entretenidos en hacer muchas cosas con nuestro cuerpo, moviéndonos constantemente, pero no somos capaces a lo mejor de estarnos 5 minutos sentados simplemente en silencio para escuchar lo que nos dice, pues nos vamos a perder toda esa información bioquímica, física que nos está transmitiendo. Si no somos capaces tampoco de estar sentados 5 minutos en un lugar donde no haya información que nos entorpezca esa conexión, pues tampoco no escucharemos nuestras emociones ni esas sensaciones vitales tan fundamentales que nos están diciendo cómo nos estamos sintiendo, ¿no? O como mínimo en qué estado estamos, tanto físico como psicoemocional. Por lo tanto, la escucha activa y en silencio, sobre todo, pues es uno de los primeros pasos para estar atentos a esa información. Yo recuerdo cuando fui al monasterio de San Martín de Canigó, en el sur de Francia, cuando entras en la visita hay una pequeña lápida, como lápida, donde dice escucha el silencio porque ahí es donde encuentras a Dios. Si transformamos la palabra Dios en nosotros mismos, que es en el fondo nuestro propio Dios interior, nos damos cuenta hasta qué punto estar en silencio, estar atentos, es el primer paso para entrar en esa escucha activa. Y tiene sentido, fíjate que todos coinciden en el silencio, ¿no? Y yo creo que tendríamos que prestar un poquitito más de atención allí y mucho menos al ruido de afuera. Nos hablabas... Perdón, al ruido de afuera y al ruido de adentro, porque el ruido de fuera no deja de ser simplemente el espejo de lo que ocurre en nuestro interior. Por lo tanto, cuanto más ruido sentimos en el exterior, más tenemos que estar atentos para bajar el volumen de ese ruido interior que tanto molesta. Tienes muchísima razón, Antoni. Hablabas de que son señales muy sutiles, ¿sí? Seguramente al ser tan sutiles por ahí sea un poco difícil de explicarlas, pero si tienes algunos ejemplos que le podemos dejar a la audiencia. Información sutil. Cualquier pequeña molestia física, cualquier pequeña molestia física, cualquier pequeña incomodidad emocional es síntoma de que está ocurriendo algo, Puede ser algo de algo puntual, simplemente alguna incomodidad puntual, o puede ser naturalmente algo de mayor trascendencia, ¿no? En todo caso, que estemos atentos a ese lenguaje nos da mucho poder, ¿eh? Por ejemplo, cuando alguien puede tener una enfermedad, ya sea desde un simple resfriado a una patología mucho más, digamos, grave, la ventaja de estar atentos a esa información es darnos cuenta de que no es aleatoria, no ocurre porque sí. Por lo tanto, empezar a saber interpretar ese lenguaje nos da un gran poder. No nos lleva a la resignación de decir, caramba, estoy sufriendo este problema físico, este problema emocional y tengo muy poco que hacer porque he tenido mala suerte, porque he sufrido un castigo divino que me ha llevado a sufrir esto y, por lo tanto, lo tengo que aceptar de forma resignada. Al contrario, Cuando empezamos a escuchar de esa forma, nos damos cuenta que el lenguaje también tiene su parte lógica, aparte de ser simbólica, ¿eh? Y que, por lo tanto, estar atento a eso nos va a llevar a tener mucha información, incluso si estamos viviendo un episodio de alguna enfermedad o algún desequilibrio físico o psicoemocional, nos va a llevar a entender mucho mejor qué está ocurriendo. Pero para eso, naturalmente, nos volvemos otra vez al silencio, a la capacidad de estar atentos y de escucha activa, y entonces volvemos otra vez al mismo círculo vicioso, que si somos capaces de romperlo, es cuando entonces nos damos cuenta de del gran potencial de información que nos transmite nuestro cuerpo a cada momento. Antoni, hablemos un poquitito de cómo esta desconexión que presentamos la mayoría, además nos aleja de lo que hemos venido a vivir plenamente o de lo que hemos venido a cumplir nuestro propósito. Y yo creo que ser conscientes de esto al final nos va a permitir, bueno, esa plenitud que todos de alguna manera queremos. Ajá. Claro, sí, volviendo a la frase esa que os decía de ese monasterio del sur de Francia, nos aleja de Dios, que naturalmente es de nuestro Dios interior, ¿no? Y el Dios interior es el camino del alma, es el propósito de vida, es todo aquello que hemos venido a hacer a esta vida para llevar a cabo un propósito concreto, incluso para resolver cosas kármicas. Por lo tanto, escuchar atentamente a ese Dios interior, saber que ese Dios interior, que es el lenguaje del cuerpo, no deja de ser un reflejo de ese gran potencial interior, es cuando podemos empezar a dirigir nuestra vida con más conocimiento de causa, ¿eh? Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Lo que decía antes de no caer en la resignación de decir, esto me ocurre y he tenido mala suerte, y empoderarnos con el hecho de que tenemos alcance a esa información y, por lo tanto, en la medida que lo sepamos interpretar, podemos dirigir con más conocimiento nuestro propósito de vida, ¿eh? Si no, al final acabamos siendo marionetas de un personaje que hemos creado porque se ha creado a partir de imagen y semejanza de lo que ocurre en el mundo que nos envuelve, que nos rodea, y por lo tanto, a partir de ahí, creado el personaje y definido un camino de vida que no es el nuestro, pero que ya nos va bien, es cuando entonces vamos por inercia y no tomamos las riendas de nuestra vida. Antoni, muy a propósito de esto, sé que tienes consultas, así que quiero pedirte por favor que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre todo lo que se puede explorar en estas consultas. Mira, pues básicamente son consultas para acompañar a la persona, ¿eh? Naturalmente, quien tiene que resolver siempre sus disfunciones, sus situaciones, las situaciones que vive, es la propia persona, ¿eh? Pero muchas veces no estamos lo suficientemente atentos a ese lenguaje, a esa información, estamos entretenidos o a lo mejor estamos en situaciones que no nos permiten entenderlo bien y, por lo tanto, se necesita un acompañamiento para ir descifrando toda esa información, ¿eh? Muchas veces se simplifica mucho y se hacen asociaciones muy directas entre lo que me pasa en un órgano o en un lugar del cuerpo con una conclusión o un síntoma concreto. Aquí no estamos hablando de síntomas, sino que estamos hablando de manifestaciones de un sistema muy complejo de células, de tejidos, de órganos, de inconsciente, de aspectos psicoemocionales y, por lo tanto, en toda esa complejidad hay mucha información que hay que ir cribando, hay que ir encontrando, hay que ir tirando del hilo para saber hacia dónde va el mensaje profundo que está expresando esa persona con todo lo que está experimentando, sea a nivel físico, psicoemocional, energético o a nivel incluso mucho más trascendente, ¿eh? Por lo tanto, lo que llevo a cabo es ese acompañamiento para, bueno, vamos a buscar en ese campo de información que somos cada uno de nosotros, esa información más importante o que va surgiendo de forma repetitiva o en determinados momentos. Tiramos del hilo y vamos llevando a la persona hacia un mayor autoconocimiento de sí mismo, a un mayor crecimiento personal y en situaciones más delicadas donde puede haber un problema de enfermedad, de patología, pues entonces se puede llegar incluso a entender profundamente y a resolver ese problema que está viviendo la persona. Para todas las personas que nos están escuchando ahora y que resuenan con este mensaje que Antoni nos ha traído a la charla, quiero recordarles que acá debajo en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto para, bueno, iniciar esta búsqueda, ¿sí? Antoni, quiero agradecerte también a ti este ratito, esta conversación. Quiero recordarles a todos que esta entrevista quede en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a encontrar esta y otras más de Antoni París, para que puedan verlas, repasarlas y compartirlas, para ayudarnos a que esta información se expanda con muchísimas más personas. Antoni, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien cierre para todos la charla del día de hoy con una última reflexión. Gracias a ti, Fairuz, y naturalmente a las personas que nos han estado escuchando. E insistir en esta cuestión de que somos un gran campo de información como es el conjunto del universo, y que estar atentos a todo lo que nos ocurre, a todas esas circunstancias, tanto exteriores como interiores, que vivimos, es un aspecto fundamental para tomar poder, para empoderarnos y para reconducir hacia un mejor propósito nuestra existencia. Por lo tanto, estar atentos a todo ese lenguaje, abrirnos a esa posibilidad de escuchar el silencio, de hacer escucha activa de todo lo que nos ocurre, es fundamental para entrar en una dinámica distinta de relación con nosotros mismos y también con la propia realidad. Porque al final, entendiendo la información que expresamos nosotros, entenderemos también mejor por qué la estamos expresando y cómo nos estamos relacionando con eso que llamamos el exterior, que no deja de ser en el fondo un espejo de nosotros mismos.